Dan sampai di sini terus. Dan alhamdulillah gitu. Semoga kebelajaran lebihnya di dua episode pasang ke Euro. Tentu yang banyak. Kasih sebuah podcast. Itu juga mas. Orang yang simpan. Kumpulan juga bisa. Jadi saya sini. Jadi saya ini. Bisa saya ini. Alhamdulillah. Sesuai juga bisa ini. Kaki terus. Kali ini semua dikisi. Ini akan selesai. Ini dan yang lebih bagus. Aku bisa sekitar para opener. Kontennya oleh setelah sukai podcast. Di planeta. Oke, semoga kita selalu pesan mengetahui orang lain. Kami saya sesuai juga bisa saya ini. Di kuis. Orang dan kontak. Jadi. Sí, los contenidos son muy limitados para el tiempo que llevamos en esta pandemia. Se supone que este iba a ser un podcast dedicado a esa materia y pues ahora estoy tratando de completar la hora de transmisión y transmisión de grabación. Entonces, pues eso, posiblemente sea el último y pues me dije sin antes decirles a todos que chinguen a su madre. The end is coming soon. Nations getting ready for that day of doom. People running frantically, they know the time is near. They don't know where they're headed, their hearts are full of fear. 666 is very near, very near. Nations getting ready for that final war. They work their own destruction, time will be no more. The air is thick and heavy, full of sin and lust. 666 is coming to put an end to us. 666 is very near, very near. 666, I know you're there somewhere. You cause all destruction, you don't really care. But signs point toward the coming of the Lord. He will wipe away all the tears, all the tears. Rage in people's eyes, full of despairing cries. Shouting at their brother, killing one another. Running to and fro, they don't know where to go. They see a man of peace, he's a fake, don't they know? 666 is very near, very near. You had better find that man of Galilee. He's your only hope, my friend, can't you see? He wants to guide and keep you, no doubt he'll see you through. Accept him now, believe him, the choice is up to you. 666 is very near, very near. 666, I know you're there somewhere. You cause all destruction, you don't really care. But signs point toward the coming of the Lord. He will wipe away all the tears, all the tears. Time is going faster, the end is coming soon. Nations getting ready for that day of doom. People running frantically, they know the time is near. They don't know where they're headed, their hearts are full of fear. 666 is very near, very near. 666, I know you're there somewhere. You cause all destruction, you don't really care. But signs point toward the coming of the Lord. He will wipe away all the tears, all the tears. Oh, 666, I know you're there somewhere. You cause all destruction, you don't really care. But signs point toward the coming of the Lord. He will wipe away all the tears, all the tears, all the tears. Pues vayamos hacia esa nueva normalidad. Flick your finger. manera general, ¿qué nos puede decir de esta reunión? No, es que si no me da un minuto, denos un minuto, quizá un mensaje a la nación. ¿Cómo ves? Un mensaje a la nación, su secretario. Bueno, mi mensaje es quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¿Cuál sería este mensaje? Oye, papi, ¿me puedes regalar un pesito para un taquito? Por favor. Thank you. ¿Qué onda toda la banda llegando? ¿Qué pinche coronavirus ni qué nada, sí o no? El ejercicio mata la bacteria. No mames, no se ponen condón para coger. Y luego van a estar usando de ese pinche cubrebocas. ¿Qué van a pensar los extraterrestres? No mames. También. Échale que vaya. Échale. ¡Salud! ¡Salud! Ay, yo tengo un gran catarro. Ay, y cuando escucho el mambo no puedo ni bañarlo ya, porque siempre de estornudar y todos han de contestar. ¡Salud! No puedo ni bañarlo ya, porque siempre de estornudar y todos han de contestar. Catarro tengo, hijo mío, con permiso. ¿De dónde nos visita? Del DF. ¿Cuándo llegó? Antier, aquí, pasándola bien. ¿Con quién viene? Aquí, con mi novia, que la quiero conquistar. Sí, ¿tú qué crees, que me dé el sí o no? ¿Sí? Oiga, ¿no tiene temor de contagiarse del COVID? Ah, eso es pura mentira. Tengo hasta la fecha 73 años y he pasado tremendas cosas y esto es mentira. Este es un golpe del gobierno, nada más. Pese a los muertos, los contagios. ¿Cuáles muertos? ¿Tú los has visto? ¿Usted no cree entonces en que haya muertos? No, yo nomás creo en el creador y la... ¿Y si se contagia? ¿Quién nos va a contagiar? Por eso yo y mi novia no cruzamos en salivados. Mira, relax. Un metro de distancia. ¿Tiene familia usted, señor? ¿Eh? ¿Tiene familia? Mi hijo, mi nieto, mi nuera. ¿Y no le preocupa que ellos puedan enfermarse? No, porque verlos sanos y la gordito, sí. El niño alegre, la chamaca alegre. ¿Qué más le pides a Dios? Mejor darle gracias a Dios que nos pudo traer a Veracruz, disfrutar esto y no pudo dar. Oiga, ¿y qué opina de las críticas que les hacen a las personas que como usted salen e incluso las llaman irresponsables? No... Más irresponsables es toda esa gente que se encierra. Son ignorantes. Por eso el gobierno abusa de la gente ignorante. Cuando la gente es ignorante, el pueblo está perdido. O sea, ¿usted no cree que se pueda enfermar? No, veme, bueno. 73 años, mira. Mira. Feliz de la vida, cara. No, y luego ir a con mi novia, queriéndola conquistar y dice que me va a dar el cir hasta se tapa la cara. No, es que imagínate. Ah, es mi esposa, ¿Su nombre, señor? Salazar Tapia José Luis, alias La Reata. Yeah, I'm gonna go. Go ahead, I'm gonna go. existe el puto coronavirus, ¿ve? ¿Crees que existe o no, hijo de tu puta madre? Es una puta mentira, pendejo. No mames, yo voy al metro y chupo los tubos. Yo chupo los tubos del metro y no me pasa ni verga. Te voy a rajar, tu puta madre. Harto de esta cuarentena. Es que ya no puedo más. En el residencial donde vivo, cerraron la alberca, cerraron el gimnasio, cerraron el spa, ¿ok? Cerraron la tintorería y yo no sé lavar ropa. Y aparte, de los 5 jardines solo dejaron 2 abiertos. O sea, ¿qué se supone que voy a hacer? A Lupita le di, pues, la cuarentena libre pagada. Pero porque me da mucho miedo que ella va en transporte público, en el metro y en el camión. Y no sé qué bichos pueda traer a mi casa. Estoy cansado de trapear con cloro. Soy alérgico al cloro y ya me duele la nariz de tanto respirar químicos. No estoy acostumbrado. Es que, de verdad, el coronavirus nos quieres matar. Yo ya no puedo más. No puedo salir de compras. No puedo hacer nada. We'll be right back. Why not be killed? Pistons! In front of you and in front of me. May the violence get on the street. May them groan, may them whisper. May them cry out for his mother. Wow, what a show! 122 hours of fear. Wow, what a show! 122 hours of fear. 122 hours of fear. 122 hours of fear. 122. 122. 122. 122. 122. 122. 122. Mientras salga piedra y activo, chingue su madre el coronavirus. Thank you. ciudad cuyo futuro lo vive uno todo el tiempo, porque las multitudes son el futuro y el presente de la ciudad. Y entonces uno sabe que ya tocó su techo histórico, sabe de los inmensos problemas del agua, de la vivienda, del abastecimiento, de la contaminación, de la inversión térmica. Y entonces está viviendo todo ese futuro y a la vez sabe que no lo puede que no lo puede agotar y que no lo puede llevar ese futuro a la desesperanza, porque la desesperanza ya está aquí. Todas las sensaciones que tú puedas prever para este futuro estrepitoso, de donde ya llegue el momento en que el desplazamiento sea, donde haya el embotellamiento humano, que es a lo que supongo que se va, no te es fácil sentir que estás de alguna manera vislumbrando situaciones apocalípticas, o ya instalado parcial pero inexorablemente en situaciones apocalípticas. Uno tiende a pensar que lo terrible vendrá, y cuando te estás moviendo ya en zonas de lo terrible y ves cómo la gente se adapta, se desarrolla, organiza sus anticuerpos, logra dentro de todo buscar la humanización de este desastre urbano, encuentras ahí una señal muy clara de esa junta de la esperanza y de la desesperanza que marca la Ciudad de México. Esa condición de la Ciudad de México de vivir a la vez el presente y el futuro es para mí en momentos extraordinaria. Buenas noches, les habla su amigo Oscar H., mejor conocido por la banda como el Barney. Estamos aquí en el bloque, nomás para motivar a la banda a que se metan en la oración. Sabemos que a nivel mundial ahorita está el pánico por el virus y muchos tenemos ideas de que puede existir o no puede existir. La realidad es que sí hay problema. El mundo está en miedo y el virus más fuerte es el miedo, la recesión de dinero y muchas cosas que puede hacer. A ver, nosotros lo que sabemos hacer es oración, motivando a toda la banda para que se metan a hacer oración, hagan cadenas en sus grupos, donde quiera que estén, por el mundo, por la fraternidad de Alcohólicos Anónimos como un todo. Pónganse la pila, compañeros, nosotros sabemos lo que es hacer oración. Les mando un saludo, un abrazo y que Dios los bendiga. Jamás en la vida, negro, fue temblar. Tierra, tierra. Y la gente corre y grita llena de terror. Que grite la gente, hay que corra si quiere. Que negro no corre, que negro no grita, que negro aguanta como un hombre que llega a la muerte. Y yo reía, ja, ja, ja, y yo gozaba, y se ven cuando corré, y contando los hongos. No, no, no, no, no, ay, como corre lo guapo, que el mundo se tambalea, no. Mira, mira, mira, mira, marero, ay, como corre lo guapo, el mundo se tambalea, no. Oye, Nico Pacho, mira, Nico Pacho, tú no vas a poder correr con esos pies tan grandes que tú tienes, hijo, a correr se ha dicho. No. Corre lo guapo. Laura, mira qué cosa. Este es mi último. Uy, ¿cómo va a dar? Este es mi último. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que he estado subiendo, en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron. ¿Con quién te disculpas? Con mi familia. ¿Quién es tu familia? La familia Medina. No, no la familia Medina. Tu madre, tus hermanas. Pues nosotros somos. Sí. ¿Y por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo? ¿Tú eres eso? Tú eres una niña de casa. Tú eres una niña que estudia y va bien en la escuela. Tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas. Las nalgas las enseñan las putas, hija, y tú no eres eso. She can see through your disguise. Then you know that she's the one that had you hypnotized. Everything she touches dies. Everything she touches dies. Everything she touches dies. Everything she touches dies. The witch is burning on the hill. Discovered what the witch had done and said, you will burn until you're dead. You will burn until you're dead. You will burn until you're dead. You will burn until you're dead. The witch is burning on the hill. The lights are there for the fire to kill. You can hear screams chingón. Apenas vamos comenzando el día. ¿Y no le preocupa la tercera ola del coronavirus? Pues la verdad, ahorita ni pienso en eso. Ahorita un buen remojón y a ver qué pasa más adelantito, ¿no? ¿No le preocupa contagiar? Pues, no, pues la neta no. Te animas a ir a una fiesta súper rara el 23. O sea, es como para ayudar a que ya se acabe todo este del virus, del COVID y así. El chiste es que a la fiesta va a ir gente contagiada. O sea, yo sé que al principio como que te saca de onda, pero no está nada mal. Ahorita todos nos estamos mega muriendo de miedo en la casa y estamos en una cárcel y no sabemos ni para dónde. Y con esto ya te da de una vez y tú ayudas a que otros les dé. Entonces, con esto ya se logra lo que está diciendo la OMS, que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando el 70% de la población se contagia y así ya se llama pandemia. Entonces, es el 23 de mayo en Las Águilas, es en donde se hacían como las fiestas masivas y así. Cuesta 1,500, incluye obviamente alcohol, súper de buena calidad, tipo Maestro Dobel, Etiqueta Negra, Don Julio. Y ya nos confirmó el DJ, es uno que tocaba antes en Apotec. Bueno, X. Ya nada más van 100 personas confirmadas hasta ahorita. 25 ya tuvieron COVID. Unos son asintomáticos, o sea, está cañón. Y pues avísame para apartar tu boleto. Yo siento que esto va a volar. Neta, son unos pinches genios porque esto también lo están haciendo en Suecia. Entonces, ayudas a que esto ya se termine muchísimo más rápido y al mismo tiempo te diviertes. Entonces, ¿qué onda? ¿Sí vas? Écoute-moi, oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même ses paroles sont froides, tu dois les sentir pour autant. Regarde-toi bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas, ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. Combien elle t'a pris pour un imbécile, mais toi tu trouves tout ça c'est bon. Ne me dis pas non, c'est inutile, car pour moi tu es un con. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Sois un peu fière, laisse-la tranquille. Elle se moque de toi, ça se voit, non? Je te comprends, ce n'est pas facile, car où tu marches, tu crées son nom. Ce n'est pas pour tes beaux yeux au fait, c'est elle t'a pris le bras devant les gens. Toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à l'argent. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens solaire à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excusez-moi, vraiment tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Je t'en prie, oh camarade, on dirait tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi le camarade, le pauvre con, et me voilà. En la propia pandemia, por llevarme la contraria, murieron miles de mexicanos. ¿Por qué no querían usar el tapabocas, es decir, el pasamontañas? El tapabocas, varios meses, porque yo pedí que lo usáramos. Problemas que ya se enfrentaron, errores que ya se cometieron que le podían servir a este gobierno. Preparábamos para una pandemia como esta del COVID, porque hay una que viene todavía que amenazan los científicos, que es la influenza. También. Aviar. También. Aviar, que tiene una letalidad del 60%. El COVID debe tener más o menos del 2%, y el H1N1 poquito menos de 1%. Pero matan a la gente. En este gobierno, desgraciadamente, están arruinando no solo a México, sino al planeta. Esto de volver a producir electricidad, no con el sol, no con el aire, como ya estábamos haciéndolo, sino con carbón, implica un daño brutal al calentamiento global, al cambio climático. Ve la sequía que tenemos ahorita.

Soy la oscuridad que te rodea. Soy la sin que te sientas. Soy los ojos que te miran. Y al verte con la salida soy tu vida. Soy el vacío que traes. Soy la penumbra. Soy el vacío que traes. Soy la penumbra. Soy el vacío que traes. Soy la penumbra. Soy el vacío que traes. Soy el vacío. Soy la penumbra. De tu puta madre, no vas a entender, ya deja de tomar, cabrón, ya llevas más de 15 días, puta, tu esposa, tus hijos, tu mamá, ¿no entiendes, pendejo?